Él es geógrafo y doctor en estudios latinoamericanos, profesor de carrera definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fundador y director del seminario permanente Espacio, Política y Capital en América Latina. Es tutor de los programas de posgrado en Geografía y Estudios Latinoamericanos y entre sus últimas publicaciones destacan los libros Geografía Crítica y El Expansionismo Brasileño en sus Límites, ambos publicados por Editorial Ítaca. Ahí tienes 25-30 minutos. Muchas gracias. Pues quiero comenzar agradeciendo como siempre la invitación a este espacio. No sabía que era una iniciativa específica de David, entonces felicitar explícitamente a David, pero por supuesto felicitar a todo el equipo de trabajo por el esfuerzo sistemático que han venido haciendo durante todos estos años. Cada que vengo aquí me siento como en casa, cada que vengo aquí me siento entre compañeros, me siento entre amigos. Y decir que es parte, digamos, como ya lo dijo Rodrigo, parte de muchos esfuerzos que dentro de las universidades y en distintos espacios se están dando por dar cabida justamente a un conjunto de problemáticas que todos nosotros conocemos y que hace mucha falta todavía reflexionar sobre ellas para buscar soluciones políticas. Este es un lugar que se ha caracterizado por ello y por supuesto que me honra estar aquí con todos ustedes. Bien. Un poco siguiendo el papel de comentarista para lo que se me ha convocado en esta mesa y aprovechando también, robándole un poco la idea a Anestesia cuando comentó en la primera mesa, me encantan estas posibilidades porque uno puede ser abogado del diablo. Uno no necesita construir un argumento redondo, no necesita construir un tipo de explicación profunda, sino con que uno ponga puntos sobre las íes, ponga signos de interrogación para comenzar el debate, creo que es realmente el papel fundamental en el que está aquí y uno siempre sale bien librado porque uno no dijo nada, uno solamente hizo preguntas, ¿no? Entonces, sí, finalmente los especialistas en esta mesa fueron aquí mis queridos compañeros y amigos. Pero bueno, hablando en serio, esto se trata de un debate y es parte también, digamos, extendiendo la felicitación. A ver, el propio esquema en el cual estamos convocados es también ya una forma de lucha política también de la manera en la que se construye el conocimiento. Entonces, quiero comenzar el conjunto de reflexiones que las participaciones que me antecedieron me generan. Fueron muy ricas todas ellas, fueron muchísimos puntos que pusieron sobre la mesa, me gustaría poder comentar puntualmente cada uno de ellos, no hay tiempo durante el debate, de acuerdo a cómo se vaya dando, podría dar algunas ideas más, pero me parece que el punto inicial con el que podríamos iniciar mi primer momento de abogado del diablo sería esta idea sistemática que estuvieron presentes en las dos intervenciones, de que nos enfrentamos a un momento de reorganización del capital, de reconfiguración del capital, ¿no? Estamos de alguna manera todos puestos con los ojos muy bien abiertos, con todos los sentidos muy atentos a cuáles son estas características que lo definen. Pero me gustaría poner una primera pregunta y un punto en el debate. Si hablamos de una reconfiguración o un reordenamiento del capital, ¿quiere decir que previamente había un orden o que previamente había una configuración que ya era capitalista? Y frente a ello, me parece que a veces, digamos, por el poco tiempo que tenemos o por la inmediatez en la que se nos obliga siempre a participar en determinados ámbitos, fundamentalmente políticos, afortunadamente no dentro de la universidad, ponemos siempre el acento o solemos subrayar justo los aspectos novedosos de esta reconfiguración, porque son novedosos, porque nos están cambiando las reglas del juego, pero creo que en ello también es importante olvidarnos que hay muchos elementos que quizá no tienen que ver con el momento actual de reconfiguración, pero que siguen completamente vigentes. Y a veces por poner atención en lo nuevo se nos olvida lo que no está nuevo, pero que puede ser incluso más responsable de la devastación o más responsable de las injusticias o más responsable de un despojo cuando se mira en un conjunto amplio que lo que en específico es lo que se está incorporando. Desde ahí, digamos, el primer aspecto que me gustaría poner en el debate tendría que ver con cómo poder reconocer este proceso de reconfiguración de una forma compleja. Jerry ya nos dijo como de una manera muy puntual aspectos que me parecen centrales, el problema de la reconfiguración tecnológica, cómo lleva esta reconfiguración tecnológica a una reconfiguración de los valores de uso, cómo estos valores de uso nos llevan entonces a valorar de una forma distinta determinadas porciones del territorio, determinados espacios, con concentración o una densidad importante de estos recursos, etc. Por otro lado, como al mismo tiempo, esto implica que haya una necesidad de reconectar o conectar, porque tal vez nunca estuvieron conectados estas áreas de riqueza natural, con las áreas de producción, con las áreas de consumo, porque de suyo también necesita necesariamente incorporarse. Pero eso es lo único que está sucediendo, sería la pregunta. Y entender la complejidad y fortalecer justamente las luchas estaría, digamos, jugando un papel central dentro de este proceso. También dar un momento importante a la reflexión en torno a los aspectos que no son novedosos, pero que siguen siendo completamente vigentes. Eso, digamos, es como un punto que en este papel de abogado del diablo que me encanta, quisiera poner en el debate. Es una reconfiguración de una forma capitalista, de un capitalismo que hasta donde yo sé lleva 500 años de existir. Un capitalismo que hasta donde yo sé lleva 500 años de despojos, que hasta donde yo sé lleva 500 años de robo de la riqueza natural, lleva 500 años de explotación de la fuerza de trabajo, lleva aquí, bueno, 500 años de explotación de fuerza de trabajo propiamente dicho, no, pero al menos 200 sí. Pero, digamos, lleva muchísimos años en los que el capitalismo va avanzando y profundizando como una estrategia que es una estrategia de civilización en un sentido amplio, una estrategia que no puedo decir que está en crisis, este no es el debate que se ha puesto en la mesa, entonces no diré más, pero que no solamente es eso, sino que implica por otro lado también estrategias de dominio, implica por otro lado estrategias de control, implica estrategias de dirección, etc. Entonces, cuando yo escucho que hay un proceso de reconfiguración en el neoliberalismo, esto es lo que me lleva a pensar. Se está reconfigurando algo que ya existe. Y el resultado de esa reconfiguración habría que verla no solo por los aspectos novedosos, sino por los aspectos vigentes. Y estos aspectos vigentes, pues necesariamente serán una sumatoria de lo novedoso, pero también de las constantes, de las continuidades, para poder entender de una manera más profunda. Entonces, este es un aspecto que me surge de manera inmediata con estas intervenciones, y que me parece están en el corazón de la problemática política que están atravesando, no solamente las comunidades del campo, sino el conjunto de la sociedad en América Latina como sociedad, digamos, que está viviendo este proceso de reconfiguración en un sentido amplio. Esto nos lleva quizá como a problematizar de una manera distinta. Cuando Rodrigo nos presentaba, muy atinadamente, una de las principales preocupaciones que tenemos como laboratorio es entender las estrategias de dominio y las estrategias de las que se sirve la hegemonía estadounidense, al menos en América Latina. Y una de ellas para nosotros indudablemente tiene que ver con cómo el territorio está siendo usado para este despliegue y para este ejercicio de hegemonía y cómo esta reconfiguración territorial en un sentido amplio de la producción, de la circulación y del consumo, hace parte de esta estrategia, con todas las consecuencias que plantea. Pero por otro lado, César nos pone en el caso que pareciera opuesto. Estamos frente a un problema de maduración del capital, donde a lo mejor incluso pasa a segundo término si es Estados Unidos, si es China, si es Rusia, si es Inglaterra. Entonces nos pone de entrada frente a una encrucijada, estamos frente a un instrumento hegemónico y cómo este instrumento hegemónico permite de alguna manera mantener a Estados Unidos en el centro, digamos, de la disputa de la ecuación geopolítica y de la correlación de fuerzas mundial, o estamos frente a un proceso de reconfiguración del capitalismo en su conjunto que tiene un conjunto de consecuencias que van más allá de la posibilidad o no de mantener la hegemonía, que tiene que ver incluso con la posibilidad de mantener la propia existencia del capitalismo, del propio sistema capitalista, si es que efectivamente consiguen o no resolver el conjunto de aspectos que la clase dominante mundial, en un sentido amplio, tiene frente a sí. Reconfigura el capitalismo para que la sociedad continúe como sigue siendo el gatopardismo, que ya nos explicó Marx desde los Grundrisse con mucha claridad, ¿no? Todos los momentos de crisis traen de suyo un reto político para las clases hegemónicas, para que esto lo vuelvan a reactivar y entonces se mantenga todo exactamente como era antes, pero distinto, ¿no? La misma gata, pero revolcada, como dicen en el pueblo. Entonces, ¿frente a qué situación estamos? Pues frente a las dos. O sea, en realidad ahí no hay un problema, digamos, muy, digamos que necesitemos mucho cerebro para poderlo deducir. Pues estamos frente a las dos. Por un lado, hay una crisis de capitalismo estructural donde el capitalismo quiere salir como puede, vamos a saber si ustedes lo pueden hacer, pero por otro lado también está un momento de maduración de la propia hegemonía, que también algunos dicen que está en crisis, otros dicen que más bien ya no existe, porque ya no existe la hegemonía mundial de Estados Unidos como en algún momento existió. Tampoco voy a poner un punto específico sobre ese debate. Pero el tema, desde mi perspectiva, es mucho más profundo, porque eso tiene consecuencias en cómo, lo que dijo muy bien César en relación a que todo discurso y toda práctica política siempre está localizado, históricamente, políticamente, yo diría territorialmente, ya que esto es lo que nos convoca. El problema central de cómo vamos a ver el problema es una lucha de naciones para ver el despliegue de una nación imperial que tenemos aquí como vecinos en el norte, o el problema es un problema de clases. Y cuando digo clases, yo sé que a algunos no les gusta el concepto, etcétera, pero hablemos de las clases de los desposeídos frente a las clases dominantes en un sentido muy amplio, sin pensar con eso vamos a homogenizar las diferencias ni de las propias clases populares, pero tampoco de las clases hegemónicas, porque tampoco son un solo grupo y tampoco es que sean homogéneos y no haya conflictos entre ellos. Entonces, ¿desde dónde nos vamos a posicionar? ¿Es un problema del imperio atacando las naciones dependientes? ¿O es un problema de clase, de las clases dominantes, el concepto clásico, pero no reducido y empobrecido como el del estalinismo soviético, por supuesto, de la lucha de clases mundial? Entonces no es un problema menor, o sea, cuando comenzamos a ver esto, digamos, en las consecuencias políticas que acarrea tomar posición en este debate cuando lo presentamos como un antagonismo, pues no son menores. Y entonces, ¿de qué territorio estamos hablando? ¿De la defensa de qué territorio estamos hablando? ¿De la defensa del territorio popular frente a la agresión del capital en un sentido estructural, o la defensa del territorio nacional frente a la agresión de la transnacional que viene a apropiarse de algo que le corresponde a la nación y no a la otra nación? Entonces, conforme vamos, digamos, desmembrando las consecuencias lógicas, pero no solamente son lógicas, sino que son prácticas, que son políticas, que tienen que ver con agendas, que tienen que ver con sentidos de la propia organización, nos damos cuenta que este debate nos tiene en una encrucijada. Y bueno, esta es la segunda preocupación que les quería comentar. Este es el segundo punto en el debate que me gustaría colocar. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿No? Y si se puede resolver simple y sencillamente, como hemos venido haciendo en México en los últimos 15 años, bueno, por un lado están los que se preocupan por el Estado, y por otro lado están los que se preocupan por la comunidad, y se acabó el problema, como si nos fuéramos parte de una misma unidad histórica que de entrada de eso de suyo trae de sí también una constitución de la propia correlación de fuerzas en la sociedad histórica. Entonces, ese es el siguiente punto. ¿De qué territorio estamos hablando? ¿O de qué territorialidades superpuestas estamos hablando? ¿Y cuál sería la manera Entonces, obviamente es un debate abierto, si tuviera la solución se las decía en este momento, además ya lo habría desarrollado como un problema político en algún otro lugar. ¿Cómo podemos enfrentarlo sin construirlo como un antagonismo? ¿Cómo podemos finalmente avanzar en este debate que nos convoca sabiendo que es un problema que no surge de una reflexión teórica, sino que es un problema en el cual estamos metidos como parte de las características de las propias fuerzas políticas en América Latina? Bien, este es un segundo punto. El siguiente punto que quisiera subrayar, el siguiente punto que quisiera desarrollar, que a mí me parece central, tiene que ver con el aspecto propiamente material. Enrique lo puso como el primer nivel del territorio, visto desde las comunidades, y tanto Enrique como Rodrigo lo pusieron como un momento importante de maduración del capitalismo. El problema del desarrollo tecnológico y cómo este desarrollo tecnológico mira de forma distinta la base material y consigue de manera enriquecida, si entendemos enriquecimiento como diversidad de usos, no voy a calificar si eso de suyo es bueno o malo, etcétera, como diversidad de usos, y la manera en la que se enriquece a partir de este desarrollo tecnológico las posibilidades creativas de la propia naturaleza. En eso se jugó un conflicto, el conflicto de las técnicas del capital y el conflicto de las técnicas de las comunidades, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un conjunto de elementos que son muy importantes también para resaltar dónde está la frontera material del territorio, en el recurso, en el emplazamiento tecnológico o en el uso del propio emplazamiento tecnológico, que implica además fuerza de trabajo y que entonces implica nuestra propia actividad. ¿Y cómo entender esta frontera? En un sentido de posibilidad de lucha política. Este es, digamos, un tema que a mí me ha preocupado en especial y que, pese a que tiene muchos años de conocer a mis queridos compañeros y amigos en la mesa, creo que nunca lo hemos podido platicar como con profundidad. Entonces, este es un momento maravilloso para poderlo hacer. ¿Hasta dónde es posible en una sociedad histórica como la nuestra pensar en una autonomía productiva total cuando la mayor parte, no solamente de los insumos, sino de las propias herramientas, de las propias técnicas que se utilizan, están entrelazadas entre sí? Dependemos todo el tiempo, cada minuto, del conjunto de aspectos materiales, de recursos, de tecnología que están en prácticamente todas partes del mundo. Y entonces, ¿cómo eso lo podemos llevar a un proceso de construcción de autonomías que no nos permita o que no nos haga confundir una autonomía política con un problema de posibilidad de una reproducción local, pero que no implique que sea una reproducción local completamente independiente? Creo que este es un punto central dentro de la discusión. El ejemplo más maravilloso, digamos, porque didácticamente es muy potente, es el que aprendí en el MCT en Brasil, ¿no? Ellos, en una asamblea comunitaria, decidieron, a partir de tecnologías propias, producir biocombustibles, porque entonces ellos tienen el terreno, el suelo, ellos tienen la capacidad productiva, produjeron no estoy seguro, yo me imagino que fue milio, que fue maíz, para poder producir a partir de él el biocombustible, o de soya, no lo sé. Y entonces su principal comprador pues fue Petrobras, sigue siendo Petrobras, no sé qué haya pasado con ese caso específico después del golpe de estado de Dilma, ¿no? Pero ¿qué sucede con esa autoproducción? ¿Qué sucede con esta capacidad local de producir y a partir de ello generar un consumo específico que no tiene que ver con ellos, teniendo como mediación una empresa estatal que además es transnacional y además utilizando el patrón tecnológico a partir del cual Estados Unidos utiliza construye su hegemonía material, que es el patrón petrolero? Eso quiere decir que el MCT entonces ya chafió. porque pues entonces necesariamente pues tuvo que meterse con la tecnología de nosotros, y entonces ya no tiene que ver nada con un proceso que realmente se haya que identificar como un proceso local, como un proceso que decidieron horizontalmente. O sea, este conjunto de aspectos ahí me preocupan mucho en dos sentidos, y con eso voy a conectar el último punto de mi intervención, un punto que puso de una manera muy, muy, muy clara César cuando hablaba del problema de la ciudad. Cuando entendemos el problema del despojo, pensamos en despojo territorial, pensamos principalmente en el despojo del campo. Las últimas cifras terribles que nos dio la ONU fue que por primera vez en la historia, todos ustedes ya lo deben haber escuchado alguna vez, vivimos en un mundo donde existe más población en la ciudad que en el campo. Pero lo más terrible es que en América Latina es la región más polar y donde esta división es más extrema del planeta. 20% de la población de América Latina vive en el campo y 80% de la población vive en la ciudad. La parte proporcional de este 80% que corresponde a las clases desposeídas ya son desposeídas. El 80% de la población de América Latina no tiene condiciones materiales para reproducir su vida. No tiene suelo, no tenemos, pues vamos a decirlo, que pues somos también de la ciudad, no tenemos suelo, no tenemos herramientas. Como bien dijo Enrique, no solamente se nos despojó de las condiciones materiales en términos técnicos, sino también de los conocimientos, de los procesos productivos, y por despojo hay que entender que muchos de ellos son destruidos, lo dijo muy bien, pues tampoco tenemos eso. Entonces, ¿cómo poder entender este problema de reproducción material en una sociedad, en términos generales latinoamericana, donde el 80% de la población ya ni siquiera tiene esa posibilidad? No es que estén siendo despojados. Por eso me gustaría ver el problema en un sentido más amplio, porque la reconfiguración del neoliberalismo es para todos, no solamente para el campo. Una cifra también terrible, por ejemplo, que nos platicó John Sachs Fernández, pero que no la hizo él, sino que la produjeron los compañeros de la Facultad de Economía en este observatorio, creo que no recuerdo el nombre, pero que están siguiendo de manera paulatina los índices de explotación en México, es que de la década de los 70 al 2016, o sea, el año pasado, el nivel adquisitivo de la mano de obra que vive con un salario mínimo se ha reducido 40 veces. Ese es el despojo. O sea, no solamente es el bien social en un sentido amplio, sino el despojo que estamos viviendo todos nosotros día a día es 40 veces mayor de nuestra capacidad de trabajo de los años 70 al 2016. Entonces, este es un tema muy interesante porque regresamos nuevamente, ¿qué es el territorio? El territorio es estrictamente la base material. Y lo que nos preocupa en términos específicos de la reconfiguración del capital, en términos de sus estrategias productivas y comerciales territorialmente hablando, tiene que ver con el recurso y con el emplazamiento tecnológico, pues entonces digamos que aunque en términos masivos nos esté preocupando la mayor parte de la superficie, no solamente de México, sino de América Latina, pues nos está preocupando el 20% de la población. Entonces el tema es complicado justamente por eso. Les decía, el punto anterior del problema material, de cómo entendemos el problema del territorio, conecta directamente con el problema de la relación campo-ciudad, porque nos obliga necesariamente a entender que la maduración del capital en términos materiales no solamente está sucediendo en el campo, sino que también está sucediendo en la ciudad, pero que no está sucediendo a la manera clásica que entendemos el despojo. Y desde mi perspectiva, también es un problema esencialmente territorial. Para que el dominio se ejerza territorialmente, no se necesita hacer un proceso de te despojo el territorio, sino el territorio en su forma, tal como está, ya funcionalizado para la superexplotación. Esto nos lleva a un montón de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, hablar de la complejización de de lo que está vigente hoy día, nos obliga a entender que pese a la profundización del extractivismo en América Latina también se produce muchísimo. Y producir muchísimo no significa que nos pongamos así la camiseta y digamos, somos el principal productor de automóviles en América Latina y el séptimo en el mundo, y si todo hubiera seguido maravillosamente porque llegó Trump, pero si hubiera llegado el Partido Demócrata al poder, entonces en 4 años seríamos el cuarto productor de automóviles del planeta, ¿no? El principal de América Latina, sino incluso compitiendo. Y eso no es superexplotación. Cuando uno revisa la balanza comercial de los países de América Latina, resulta que ni México, ni Brasil, ni Argentina, no importa si fueron neoliberales, no importa si fueron desarrollistas, su principal producto de exportación no son materias primas. Su principal producto de exportación son materias facturadas de manera inicial, de manera profunda. Entonces, quiere decir que hay procesos productivos donde el despojo también se está registrando. Y eso sucede principalmente en las ciudades. Eso sucede principalmente en los corredores industriales, algunos de ellos, no los nuevos, sino los que ya tienen funcionando décadas en el país y donde se viene profundizando de manera sistemática desde hace más de 4 décadas los índices de superexplotación. Entonces, a mí me parece que eso también es un problema territorial, no solamente el problema de lo que se está reconfigurando, no solamente el problema del despojo de la propiedad de la tierra con todo lo que implica, porque 20% de la población en un país como nuestro no es poco, no lo quiero minimizar. Lo que quiero decir es cómo podemos ampliar y cómo podemos complejizar esta circunstancia en términos de totalidad histórica. Entonces, eso es lo que me gustaría, digamos, poner como puntos a debate. De una manera muy simple, soy abogado del diablo, yo nada más pongo ahí los elementos para discutir. Y me gustaría entonces cerrar, ya para abrir el diálogo, lo que a mí me parece entonces trae de suyo como característica específica este proceso de reorganización. Un proceso de reorganización del capital en su conjunto como estrategia de las clases dominantes mundiales, y o un proceso de reorganización de las estrategias de hegemonía imperial que trae de suyo también una reorganización territorial de América Latina para servir a su proyecto hegemónico, es un proyecto, tiene un sentido. Y desde esa perspectiva a mí me parece cerrar con la pregunta que pone nombre a la mesa de estas territorialidades encontradas, ¿para dónde va el sentido o cuál es el proyecto de las territorialidades que resisten? Porque es muy claro que hay un proyecto de reorganización fundamental, central, con muchas, contradicciones que de suyo pueden hacer que caiga el propio proyecto en sí mismo, pero que a lo mejor no cae. Yo no tengo una bola de cristal para poderlo asegurar. Las contradicciones no decretan el fin, sino más bien hay que ver cómo dentro de todo este proceso de reconfiguración acarrea el sinfín de problemáticas. Pero si no me equivoco al plantear que un proceso de reorganización está cambiando el orden establecido y que el orden establecido también era capitalista, ¿hasta dónde? Y esto es muy problemático plantearlo, porque entonces pues inmediatamente me tachan de ir en contra de la causa, etc., ¿no? Pero ¿hasta dónde la defensa de los territorios es la defensa de un capitalismo que existía previamente, donde ya había dominio, donde ya se ejercía a partir de las relaciones comerciales la imposibilidad del ejercicio político de la autarquía material, o sea, el principio fundamental de la teoría de la enajenación, que digamos es muy clara del siglo XIX, y cómo funciona, la dependencia tecnológica generalizada, con la que también se ejerce dominio? Porque estamos, digamos, luchando porque no entre una tecnología de vanguardia, pero las tecnologías tradicionales, capitalistas, no de las comunidades tradicionales, pues, también son capitalistas y también han servido para el dominio, y si no se cambian y no se transforman, siguen siendo capitalistas. Desde esta perspectiva, a mí me gustaría, más que hablar de capitalismo versus comunidades, plantear la necesidad de construir mediaciones que nos permitan ir entendiendo, sin enjuiciar, sin buscar formas puras, porque es un proceso histórico real, vivo, donde se camina, donde se tropieza, donde se levanta, donde se inventa, pero donde en términos políticos también me resulta importante insistir sobre las mediaciones que están entre estas dos formas aparentemente contrapuestas. Por ejemplo, los capitales de tecnologías que no son de vanguardia, que a los ojos de las innovaciones tecnológicas son pues, capitales tradicionales, pues a veces son los que están resistiendo junto a las comunidades el avance de la gran tecnología, o a veces al revés, o a veces se alían. Resulta muy curioso que muchas veces están resistiendo también, pues no solamente comunidades, sino están resistiendo terratenientes, están resistiendo, digamos, en toda América Latina, un conjunto de, digamos, de sujetos políticos particulares que no se caracterizan por ser un, por constituir una territorialidad comunitaria en los términos que bien nos planteó César. Entonces, este me parece también un tema central. ¿Cómo hacemos para las mediaciones? ¿Cómo hacemos para entender que este proceso no es de blancos y negros, sino que es un proceso sumamente complicado y entonces que las territorialidades que resultan son sumamente complicadas? Este sería, digamos, el cierre. Este trabajo, digamos, lo podríamos englobar frente a una geopolítica tradicional versus Estado imperial, Estados dependientes, y a una geopolítica de lucha entre clases sociales, clases dominantes versus clases populares, y tal vez, ahora lo estoy pensando en voz alta, una geopolítica sistémica versus una geopolítica antisistémica, si es que realmente podemos construirlo como concepto. Pero me interesa entender que, o insistir, que estos procesos no serían procesos que están sucediendo de manera independiente, sino que hacen parte de un mismo proceso amplio y complejo, donde me parece que el concepto de territorio, y aquí digamos voy a tirarle a mi propia especialidad, y así me quito la camisa de especialista, a lo mejor ya no nos alcanza. A lo mejor ver solamente el problema en código territorial pues ya no nos es suficiente. ¿Por qué decimos que cuando viene la transnacional petrolera a México a perforar en aguas ultraprofundas en el Golfo de México y encontrar un montón de yacimientos que seguramente van a revertir las cifras que nos compartiste para de repente descubrir que México no se le estaba acabando el petróleo, sino que pues decimos que nos están despojando? Si yo, son 2000 metros de profundidad y además son a no sé cuántas millas náuticas de litoral, pues ese no es mi territorio. O si es, entonces estamos en el plano nacional. O sea, ese tipo de aspectos son los que a mí me preocupa y que me parece sobre los que podríamos trabajar mucho de una manera muy creativa para fortalecer los procesos. Pero bueno, me callo. Se trata de empezar el diálogo. Gracias.